traveling and becoming a monster. Así lo dejó dicho Tochi Huitzil. De pronto salimos del sueño, solo venimos a soñar. No es cierto que vinimos a vivir sobre la tierra. Como hierba en primavera es nuestro ser. Nuestro corazón hace nacer, germinan flores de nuestra carne, algunas abren sus corolas y luego se secan. La aventura del río. Un taller literario radial, los miércoles a las 18 horas. Consignas de escritura, ejercicios y juegos literarios. Lecturas, recomendaciones y comentarios. La aventura del río, un taller literario radial, para explorar tu lado creativo leyendo y escribiendo literatura. La aventura del río, los miércoles a las 18 horas por FM Los Coihues 105.5. ¿Nacer es salir de un sueño y entrar en otro? Totalmente despiertos, entramos en la aventura del río. Anoche soñaste que eras escritora, hoy te despertaste y no sabías si eras un personaje que había soñado ser escritora o una escritora que soñaba ser un personaje. Bienvenidos a La Aventura del Río, un taller literario radial por FM Los Coihues 105.5, la radio del barrio. Hoy leeremos textos de Borges, de Felisberto Hernández y algo, una gota de la mitología griega, y escucharemos a Charly García. ¿Has escuchado decir a algunas personas: yo no tengo imaginación? Como si se tratara de una cosa que se tiene o no se tiene. Como si se tratara de algo de lo que se puede escapar. Vivo bajo la tierra, vivo dentro de mí. Yo no tengo un espejo. La lágrima me habla y está dentro de mí. Yo solo tengo esta pobre antena que me transmite lo que decir. Una canción, mi ilusión, mis penas, y este souvenir. Deberían decir: yo no entiendo cómo funciona la imaginación, pues se trata de algo que está al alcance de la mente en todos lados. ¿Está encendida tu imaginación hoy? La hija de un amor, la hija del dolor, yo soy quien no debe ser. Imaginación, ilusión, fantasía, magia, alucinación, ficción, poesía. ¿Qué enciende tu imaginación? Donde nunca fui. Tómalo con calma. La cosa es así. Ya se hace de noche. Me tengo que ir. Imaginación, proceso creativo superior que permite al individuo manipular información generada intrínsecamente con el fin de crear una representación percibida por los sentidos. O sea, trazo un pensamiento, creo imágenes para expresarlo, recurro al código común de los sentidos. Bom, bom. Bom, bom. Chiqui, chiqui. Cuando nos leen cuentos en la infancia, La imaginación en estado puro, la pura imaginación desatada, fluye en los ríos de los textos literarios. Ya no digas más palabras, nene, ya vete de aquí. La experiencia de la lectura enciende mi imaginación, pero la experiencia de ser espectador de una película me deja saciado, pero no encendido. ¿Qué producciones artísticas se encienden en tu imaginación? ¿Está encendida tu imaginación ahora? Sin amor, sin olor, la canción sin fin. Again. Esta canción durará por siempre, como los discos. Hoy venimos a eso, a encender la imaginación, a proponerte unas consignas para poder escribir. Mientras tanto, buena música de Charly García. Dedicada a Luis Alberto Spinetta. Estaba en llamas cuando me acosté.

de nubes y sol. No quiero saber nada de la miseria del mundo. Y es un buen día. Continuamos navegando en la escritura en la aventura del río por la FM Los Coihues 105.5. Vamos a desarrollar en primer lugar una consigna que temáticamente se refiera al dormir y al soñar, cosa que ya estuvimos visitando el encuentro anterior. Y una manera interesante siempre de empezar cuando uno quiere desarrollar una temática es visitar a las ideas, a las narraciones maravillosas de los antiguos griegos. Para los antiguos griegos, hipnos era la personificación del sueño. Era hijo de Nyx, la noche, y tenía un hermano gemelo, en algunas versiones se trata de un hermanastro, de nombre Thánatos, que representa a la muerte no violenta. Hipnos vivía con Thánatos en un lugar donde crecían abundantes amapolas y otras plantas relacionadas con sus capacidades hipnóticas. Algunos dicen que era un palacio subterráneo cerca del de su madre Nyx, o aseguran que era una cueva subterránea debajo de una isla por donde fluían las aguas del río Leteo, el río del olvido. Hipnos fue representado como un joven desnudo, con las alas en los hombros o en las sienes. Sus principales atributos son un cuerno de opio que le sirve para inducir al sueño, un tallo de amapola, una rama de la que gotea el rocío del río Leteo y una antorcha invertida. Hipnos se casó con Pasitea y tuvieron 1000 hijos, llamados todos Oniros, entre quienes estaban Fantaso y Kelo, y el más popular de todos, que es Morfeo, que aparecían en los sueños de los reyes y poderosos. Morfeo se ocupaba del contenido animado de los sueños de los seres humanos, mientras que los objetos inanimados en los sueños eran producto de los demás Oniros. Desde una perspectiva mucho más terrenal, más contemporánea, encontramos que algunas de las siguientes ideas que vamos a compartirles le dan posibilidades narrativas al tema del dormir y del soñar, pero especialmente al tema del dormir. Temas que estarán al alcance de la mano de cualquier dormido o de cualquier durmiente y de todos los soñadores y las soñadoras. Encontramos que los siguientes podrían ser temas para hacer también una divertida crónica sobre los sueños. Por ejemplo, las posiciones para dormir, el tema de dormir y roncar, dormir la siesta, dormirse en cualquier lado, quedarse dormido en un viaje, no tener que quedarse dormido por alguna situación, quedarse dormido y no poder despertarse a la mañana, las pastillas para dormir y las pastillas para no dormir, los silencios de la noche, las llamadas telefónicas durante el sueño, el sobresalto, las noches largas, las noches sin dormir, las noches. Entonces, la primera consigna para el día de hoy es tratar de escribir un relato que tenga como acción disparadora o central el dormir. FM Los Coihues. La FM del barrio. 105.5. Estás en La Aventura del Río, un taller literario radial. Estamos hablando acerca del dormir y de los sueños y les habíamos propuesto hace un ratito trabajar con un relato que tenga como acción disparadora o como acción central el dormir. Y por eso mismo recordamos la película El Dormilón de Woody Allen, una película de 1973, en donde se presentaba a Miles Monroe, clarinetista y dueño de un restaurante de comida sana, la Zanahoria Feliz, se despierta después de acudir a una operación de extirpación de amígdalas, encontrándose con que está en el hospital donde le durmieron, sino en un extraño mundo 200 años más antiguo del momento en que lo anestesiaron. Entre tanto hubo guerras que destruyeron aquel mundo que él conoció, encontrándose una nueva civilización gobernado por un dictador, que lo llaman el jefazo, y que tiene vigilado siempre a todos los habitantes. Por eso un grupo de disidentes lo despierta, ya que es una persona que no está fichada y que podrán infiltrarlo entre los rebeldes para colaborar con el derrocamiento del dictador. También podríamos decir que el Día de la Marmota juega con la idea de un dormir pesadillesco que lo devuelve cada mañana a el mismo lugar y al mismo día del que no puede salir. Pero vamos a cambiar de tema y vamos a concentrarnos en la segunda consigna de esta quinta emisión de La Aventura del Río, volviendo como en la emisión pasada, con la historia de dos personajes centrales que se encuentran con destinos que se cruzan una y otra vez, quizás a través de una rivalidad o de otra forma, generalmente a través de una rivalidad que es lo que le va a dar cierta clase de condimento, podríamos decir, a la narración. Vamos a leer un poema muy, muy, muy conocido de Jorge Luis Borges, que justamente plantea la historia de dos destinos trágicos cruzados. Se trata de, como adivinarán los amigos radioescuchas y lectores, el poema Juan López y John Ward, que fue publicado en 1985, un año antes de su muerte, en el libro Los Conjurados. Les tocó en suerte una época extraña. El planeta había sido parcelado en distintos países, cada uno provisto de lealtades, de queridas memorias, de un pasado sin duda heroico, de derechos, de agravios, de una mitología peculiar, de próceres de bronce, de aniversarios, de demagogos y de símbolos. Esa división, cara a los cartógrafos, auspiciaba las guerras. López había nacido en la ciudad junto al río inmóvil, Ward, en las afueras de la ciudad por la que caminó Father Brown. Había estudiado castellano para leer el Quijote. El otro profesaba el amor de Conrad, que le había sido revelado en un aula de la calle Viamonte. Hubieran sido amigos, pero se vieron una sola vez cara a cara en unas islas demasiado famosas, y cada uno de los dos fue a Caín y cada uno a Abel. Los enterraron juntos. La nieve y la corrupción los conocen. El hecho que refiero pasó en un tiempo que no podemos entender. Un vidrio, tu amor un fakir, mi cuerpo una aguja, tu mente un tapiz. Si las sanguijuelas no pueden herirte, no existe una escuela que enseñe a descubre al ladrón. las manos, le quita la voz. La gente se esconde o apenas existe. Se olvida del hombre, se olvida de Dios. Pensando en el alma que piensa y por pensar no es alma, desarma y sangra. Otra historia de dos que se enfrentan es la que se narra en el último encuentro de Sandor Marai, donde dos hombres grandes que han sido amigos inseparables de jóvenes se citan a cenar tras 40 años sin verse, mientras uno estuvo en Extremo Oriente, el otro permaneció en su propiedad, y entre ellos hay un secreto vinculado a una mujer. De algún modo la obra avanza en un duelo sin armas, un diálogo que es de alguna manera un duelo. Bien, les vamos a proponer entonces la consigna número 2 de este día. Les proponemos que cuenten la historia de un duelo de cualquier tipo, pongan mucha imaginación en esto, que se resuelva en tres momentos a lo largo de 30 años. Entonces, un duelo entre dos personajes por cualquier tipo y con cualquier actividad, y que se resuelve en tres momentos, se cuenta en tres momentos a lo largo de 30 años. Ustedes pueden poner los periodos que les parezcan, ¿sí? Y les proponemos que se decidan entre dos tipos de finales. Un final abierto que permitiera retomar la historia de alguna manera, o un final sorpresivo que concluya la historia para siempre. Entonces, otra vez, la historia de un duelo entre dos personajes, cualquier tipo de duelo, que se resuelve en tres momentos a lo largo de 30 años, con dos posibles finales. Un final abierto que podría permitir continuar la historia, o un final sorpresivo, que concluya la historia para siempre. Thank you.

¿Querés mandarnos los textos que elaborás con nuestras consignas? Hacelo a través de nuestra cuenta en Facebook La Aventura del Río. Simplemente nos seguís en @aventuradelrío y nos dejás tu texto como mensaje. Requisitos indispensables: textos breves, firmados con identidad real y siempre con respeto. Nos dice Oliverio Girondo en Espantapájaros: abandoné las carambolas por el calambur, los madrigales por los mamboretás, los entreveros por los entretelones. Pero, ¿qué es un calambur? ¿Sabrías? Un calambur es un juego de palabras que consiste en agrupar las sílabas de una o más palabras para cambiar su significado. Por ejemplo, la frase, la muy conocida frase, María no compró la más cara, podríamos transformarla en Mariano compró la máscara. Se utilizan las mismas exactas palabras y sílabas para construir otras palabras. Hay una famosa anécdota del ingenioso Francisco Quevedo, que parece que se habían hecho una apuesta con un amigote, en el cual Quevedo le aseguraba que era capaz de decirle a la reina, a quien tenían acceso, que la reina era coja. Efectivamente, la reina era coja, pero era horrible que se lo dijera en la cara. Y entonces su astucia consistió, para ganar la apuesta, le llevó a la reina un clavel y una rosa y le dijo: entre el clavel y la rosa, la reina escoja. Nos estamos yendo hasta la próxima semana con algunos calambures que les vamos a compartir. Por ejemplo, también uno famoso extraído de la literatura española: tu amor osó tocar mi corazón de lata. Y lo que se puede leer diciendo: tu amoroso tocar mi corazón delata. Esperemos que un día de estos se animen a mandarnos sus textos. Acá estamos, nosotros los vamos a leer. Escuchen este: ser vil, letal, impía. Se podría decir servilleta limpia. Este también tiene su gracia: tiene un ver anómalo, que podría ser también tiene un verano malo. Este quizás sea conocido: pensé, qué memoria. Por otro lado, podría ser pensé que me moría. Hicimos la aventura del hombre, perdón, la aventura del río, algún día tenía que decirlo. Genaro Virué Hoffman en la operación técnica y musicalización, y Guille Virué en contenidos, furcios y conducción. Estás en FM Los Coibes, 105.5, la radio del barrio, a quienes les agradecemos el espacio para hacer este programa tan bizarro. Yo lo coloco y ella lo quita. Yo lo coloco y ella lo quita. Si yo lo quito, ella lo caza. Si yo lo quito, ella lo caza. Les agradecemos mucho haber estado ahí, a los que nos siguen todos los miércoles. Les agradecemos muchísimo más todavía. Nos gusta cuando nos llegan mensajes y nos alientan a continuar con este extraño no programa radial, sino taller literario radial. Les decimos hasta la próxima, ojalá que les haya gustado lo que les propusimos y que les haya gustado la música. Nos vemos, gracias por estar ahí. Yo creo que todo es una mentira.